Improbables oyentes, bienvenidos al Este del Odón, el programa que semanalmente realizan los estudiantes de primero de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea de Madrid. Como cada semana, os traemos información sobre series, cine, videojuegos, música para el cine, cine e industria. Afrontamos ya la recta final de nuestro programa el próximo lunes 11, ¿no? El próximo lunes 11 será nuestro último programa y vamos a empezar ya, a comenzar con el programa de hoy, hablando de cine, del estreno de El hombre que mató a Don Quijote. Alicia y Ana han preparado la información para esta semana. Buenos días. Buenos días, o tardes o noches, según nos escuchen. Así es, somos Ana Belén García, yo soy Alicia Fernández y os hemos preparado para esta sección de esta semana. Pues queríamos hablar un poquito sobre, como bien has mencionado, El hombre que mató a Don Quijote y todo lo que hay detrás de esta película. Queríamos explicaros que El hombre que mató a Don Quijote es el título de la película de Terry Gilliam, que es el director. Sí. Y para los que no sepan de qué trata esta película, pues nos gustaría que estuvieseis atentos, ¿vale? Porque os vamos a contar algunas anécdotas, como ya os he explicado. Y bueno, esta película, antes de contar las anécdotas, vamos a contaros un poco de qué va la película, ¿no? Y bueno, esta película narra la historia de un anciano convencido que es Don Quijote y confunde a Toby, un pequeño ejecutivo publicitario, con su fiel escudero Sancho Panza. Estos dos personajes se embarcan en un extraño viaje en el que habrá saltos en el tiempo, tanto hacia adelante como hacia atrás, y viajarán por el mágico siglo XVII hasta el siglo XXI. Y bueno, poco a poco, Toby, el ejecutivo, se va contagiando de este mundo de ilusión y se vuelve incapaz de separar sueño y realidad. O sea que está basada, ¿no?, inspirada en el tema del Quijote, ¿no? Sí, eso es. Pero tiene como una vuelta, como que mezcla, por así decirlo, el día de hoy, con... cuando se escribió. Claro, una lectura, claro, del Quijote, sí, hecha en el siglo XXI, ¿no? Donde eso se es. Habla de la mezcla de realidad y fantasía, ¿no? Sí, efectivamente. Esta película, El hombre que mató a Don Quijote, ha tardado nada más y nada menos que 17 años en producirse. La fase de preproducción, aunque comenzó en 1998, partieron con un presupuesto inicial de más de 32 millones de dólares, que bastante es un buen presupuesto. Tras los dos primeros años, el rodaje comenzó en Navarra, en el año 2000, y como en todos los rodajes, pues siempre hay complicaciones. Pero en este hubo aún más complicaciones. Hubo actores que no se presentaron, incluso el almacén de rodaje que contrataron dejaba bastante que desear. Y entre el reparto principal que tuvieron, podíamos destacar actores como Jean Rochefort, Johnny Depp, que luego dejaron la película, e incluso Vanessa Paradise, entre otros. Ahora vamos a contar un poco más en detalle esas anécdotas que hacen de esta película un tanto peculiar, ¿vale? Y es que, por ejemplo, en la primera localización del rodaje, que era una zona semidesierta de Navarra, cercana a una base militar, pues el audio quedó arruinado por el ruido de los aviones de combate. Y, pero bueno, aún así, Gilliam estaba decidido a continuar y todo este audio se dobló en postproducción. Y luego, bueno, una cosa que es ya lo más, es que en el segundo día de rodaje hubo una inundación repentina que acompañada con un granizo que dañó absolutamente todos los equipos y los decorados y arrastró parte de este material y cambió el color de los acantilados. Todo esto lo que provocó fue que tuvieran que repetir absolutamente todo y que todo lo rodado hasta entonces tuviera que ser desechado. Y bueno, y durante este día además, el actor principal, al ir cabalgando en el caballo, se dañó su espalda y fue diagnosticado con una doble hernia discal, que viajó hasta Francia para que le examinaran los médicos y demás, y claro, fue imposible que se reincorporara al rodaje, por lo que tenía que volver a conseguir otro actor principal. Y bueno, tras 6 días de rodaje ya nefastos, la producción fue cancelada en noviembre del año 2000. O sea, ese mismo año ya es la primera vez que se cancelaba el rodaje de esta película. Pero ahí no acaba todo. Si fuera un poco todo esto, tras la cancelación de la película, la primera cancelación, los inversores presentaron una reclamación por valor de 15 millones de dólares y los derechos sobre el guión pasaron a manos de las aseguradoras. O sea que ya el guión no estaba en manos de Terry Gilliam. Sin embargo, en 2006, Terry Gilliam, el director, anunció que había recuperado los derechos sobre el guión y después de algunas modificaciones para poder adaptarlo y traerlo a nuestros años, en 2010 se quiso comenzar el rodaje pero por problemas económicos se volvió a retrasar de nuevo. Finalmente, en 2014, hace 4 años poquito, se volvió a anunciar el comienzo del rodaje con la localización en Gran Canaria y con John Hurt como Don Quijote, como el protagonista de la película. Y en septiembre de 2015 se volvió a suspender el rodaje por una grave enfermedad del protagonista. Pero bueno, al final, ya después de todos estos problemas, la película ha salido a la luz y se ha estrenado este pasado viernes día 1. Se rodó al final en el 16, ¿no? Hace un par de años. Eso es, ¿no? Sí. Pero bueno, aún así, ahora mismo no recuerdo bien el nombre del actor principal, pero tampoco es John Hurt, es otro. ¿No? El único que pertenece, que sigue en toda la película desde el principio, es Johnny Depp. Es el único que sigue. Sí. Yo he leído que Johnny Depp, vamos, no, a lo mejor hay... Bueno, a lo mejor según donde lo mires la información te dirán una cosa u otra. Pero bueno, y ahora os vamos a dejar con el pequeño... para que escuchéis el tráiler de la película, para que os animéis a verla. ¿Sancho? Don Quijote de la Mancha. Venido para resucitar la era de la caballería. Pues eso lo escribí yo. ¡Blasfemia! La mano de nuestro creador en los cielos me escribió. ¿Puedo leerlo? Que un campesino como tú. ¡Puedo leerlo! Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos. Se cree de verdad que es Don Quijote. Lo vamos a pasar muy bien. Es muy empático. Lunático. ¡Sancho! Muy bien, la película se estrenó el pasado viernes, sí. Y bueno, esperamos que tengáis ocasión de verla y que el próximo lunes nos contéis qué os ha parecido. Y un pequeño apunte que antes de irnos es que para los curiosos que quieran saber un poco más, ahí existe un documental que se llama Lost in La Mancha, que empezó como el making of de la película, pero acabó como el documental de la película que parecía imposible de rodar. Uh-huh. O sea, que si alguien quiere verla, la tienen en YouTube, la película, y pueden verla, pero vamos, y yo la recomiendo porque es que es como que no te puedes creer lo que está pasando. O sea, al final es como, pero le está pasando esto de verdad, pero ¿y esto? Y es como, no puede ser. Así que también para los curiosos que sepan que esta película ha tenido mucho trabajo detrás y ya tiene muchos problemas y que, bueno, por fin ha conseguido salir a luz. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Seguimos adelante en nuestro programa, en nuestro penúltimo programa de Al Este del Odón, y vamos a regresar a una de nuestras secciones habituales, que es la de estudiantes en serie, para hablar hoy sobre series relacionadas con Latinoamérica. Nuestras colaboradoras Liz, Valeria y nuestro colaborador Jorge han preparado una información sobre este tema, sobre series en Latinoamérica. Así que buenos días a los tres. Hola. Buenos días. Bueno, las series producidas en América Latina... Escuchamos a Liz. ...han comenzado su proceso de expansión a nivel mundial, después de permanecer durante años a la sombra de las grandes producciones estadounidenses. La producción de estas ha incrementado mucho últimamente con historias únicas y tramas que atrapan a la audiencia. Esta expansión puede verse más que todo en plataformas como HBO y Netflix. En el caso de HBO Latinoamérica, la cadena produce contenido original en la región desde el 2004, con series aclamadas como Dios Inc., El Hipnotizador, Magnífica 70. Y en el 2016, HBO anunció un aumento del 50% del número de producción locales en la pantalla de Latinoamérica. Ahora HBO amplió sus mercados con Colombia y Argentina, con más contenido local. En Brasil, continúa el aumento del número de producciones locales y en México, por otra parte, el canal trajo a la pantalla una nueva temporada de Señor Ávila y desarrolló nuevas historias con Dios Inc. Netflix, por otra parte, llegó a América Latina en el 2011 y desde entonces se ha consolidado como el servicio de su tipo más importante en la región, desatando competencia de firmas locales, incluyendo la gigante Televisa, que lanzó su servicio Blim, un servicio de suscripción en el 2016. Según expertos, Netflix ha tenido un buen desempeño en cuanto al número de suscriptores. Uh-huh. En México, Brasil, Argentina y en Argentina en particular. La lista de sus series originales producidas en Latinoamérica incluye títulos como El Club de los Cuervos, Ingobernables y La exitosa Narcos. El 3% es un thriller post-apocalíptico de ciencia ficción producido en Brasil, que también ha ganado mucha fama. El aumento del consumo de las series latinas ha alcanzado a las audiencias más jóvenes. En México, por ejemplo, la tercera temporada del Señor Ávila se duplicó comparado con la misma entrega de las temporadas pasadas. Las series originales en Latinoamérica de HBO más vistas en México atrajo a una audiencia de millennials de entre 25 y 34 años de edad. Bueno, yo ahora voy a hablar una de las series posiblemente más famosas del pasado, que fue El Chavo del Ocho, que es una serie de la televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. Fue producida por Televisión Independiente de México, que más tarde pasaría a ser Televisa. Fue emitida por primera vez el 20 de junio de 1971 y finalizó la emisión el 1 de enero de 1980. La dirección y producción de la serie recayeron en Enrique Segoviano y Carmen Ochoa. Bueno, la serie trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en una vecindad mexicana donde su protagonista, el Chavo, lleva a cabo travesuras junto con sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos, por lo general en un tono cómico todo ello. El éxito del Chavo del Ocho fue tal que en 1973 era retransmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva. Se estimó que en 1975 era vista por más de 350 millones de espectadores cada semana. En cuanto a la crítica, obtuvo una recepción mayormente negativa en sus primeras emisiones, ya que su contenido era calificado como vulgar y bobo e iluso. Insulso. Perdón. Uno de los temas que más críticas negativas ha generado es la violencia explícita a través de los golpes e insultos entre algunos de los personajes. No obstante, otros medios aseguraron que un aspecto positivo del Chavo es el uso de situaciones universales con las que la audiencia puede identificarse fácilmente, sin importar la edad o la nacionalidad del espectador. También hay esa serie del Chavo del Ocho en dibujos animados, la han sacado. No es tan nueva, pero... De los años 70, entonces, ¿no? Decías, ¿no? O sea, que terminó de emitirse en los 80. Yo te voy a hablar de la serie Luis Miguel, que es muy reciente, se estrenó en abril. Uh-huh. Y es básicamente relata toda la vida del cantante. Entonces, es una serie producida por Netflix y Telemundo, en la que se explora la vida del cantante Luis Miguel, un recorrido de lo personal y profesional en el que se profundiza en la vida del artista desde que nació hasta que se haya convertido en el ícono de la música latina. Y los dramas que desde pequeño y a lo largo de su vida ha tenido que sufrir, como la desaparición de su madre, la fama o las controvertidas relaciones que ha tenido hasta la actualidad. Nació en Puerto Rico en 1970, tiene actualmente 48 años y es un cantante y productor musical con una trayectoria muy popular, sobre todo en Latinoamérica. Ha sido ganador de una gran cantidad de premios relacionados con la música, como los Grammys. Él ha sido uno de los artistas que más copias de discos ha vendido. Exactamente le ha tomado 35 años desde que comenzara los 11 años de la mano de su padre, un cantante español desconocido en su tierra, apodado Luisito Rey. Nunca contó una sola palabra sobre las polémicas que sacudieron su adolescencia, como la misteriosa desaparición de su madre italiana, la complicada relación con su padre conflictivo, de quien se independizó al cumplir la mayoría de edad. Este era su manager también, antes de los 18. O de su relación con su jefe de la policía de la Ciudad de México. Arturo Durazo, de quien dicen que financió su primer álbum, fue acusado años más tarde de contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad. Poco a nada se sabe por él de aquellas míticas fiestas en la época dorada de Acapulco, destino habitual de las estrellas de Hollywood. Luis Miguel cuenta en una entrevista: "Me ha tomado mucho tiempo decidir contar mi historia y siempre he buscado el equipo indicado para traerla al público de la manera correcta. Pasamos horas en mi casa discutiendo ideas para encontrar la mejor forma de contar mi historia al mundo. Estamos muy felices de trabajar en ella y poder compartirla". De verdad, la recomiendo, es muy buena. ¿Cuántos capítulos son? ¿O sea, la has visto entera ya? Sí, justamente ayer la empecé a ver y la terminé. Hay solo una temporada, porque recién salió, y son 6 capítulos cada uno y dura como 40 minutos cada episodio. ¿Y dónde termina? O sea, ¿termina cuando él tiene 18, 20? ¿Cómo es esta...? La serie empieza cuando él está a punto de dar un show y ya está toda la gente ahí esperándolo y le llega la noticia de que su padre está muy mal o murió. Y a él no le importó. Por todo lo que ha pasado con el padre, todo lo que el padre le ha hecho, entonces simplemente no le importó. Entonces empieza ahí y luego va como... Va hacia atrás y van... De cuando él tenía más de 18, cuando él tenía antes de 18, iba, es muy, cambia mucho. O sea, no es que empieza a los 18. No es una lineal, sino mucho. Hay flashback, ¿no? Va saltando. Todo el tiempo, sí. Volviendo hacia atrás y hacia adelante. De niño, ya de grande. De niño, de grande, siempre. Constantemente, uh-huh. Sí. Muy buena, míratela. La veremos aquí, ¿no? En España. Bueno, se puede ver en Netflix, ¿no? Sí, en directamente. Netflix. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por contarnos este panorama, ¿no?, de series y asomarnos a las series latinoamericanas, que es un tema que no habíamos tratado durante estos programas precedentes, o quizá así lateralmente, pero no dedicarles un tiempo exclusivo a ellos. Gracias a los tres. Gracias. Pedro, ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando básicamente la intro de apertura de God of War. Estamos escuchando la intro de apertura de God of War, el nuevo juego. Básicamente, God of War, Dios de la Guerra, traducido literalmente, es una franquicia de videojuegos de tercera persona, creada por el estudio de Santa Mónica y distribuida por Sony Entertainment. La mayoría de sus juegos son del género hack and slash, aunque también combinan elementos de aventura y acción. ¿Qué es hack and slash? Hack and slash son los típicos juegos en los que tú te dedicas a matar a todo quisque, es decir, a todo tipo de bichos, vamos, todo tipo de enemigos que se te ponen de por medio. Esta se basa en las aventuras del semidios de origen espartano llamado Kratos, quien debido a una serie de hechos se ha de enfrentar en sus 7 primeros juegos a todo el panteón griego para lograr su objetivo, el cual es vengarse de todos los dioses olímpicos por lo que le han hecho. Eso parece la historia de Hércules. ¿No? Los 7 trabajos y que Hércules... No, bueno. Solo diré que Hércules hace un cameo y no acaba muy agradable. La saga cuenta con 8 juegos en la actualidad y ha estado presente en distintos tipos de consolas y distintas generaciones de videojuegos. El juego más reciente se titula simplemente God of War y se ha publicado este año 2018. De lo que vengo a hablar hoy... es de cómo la franquicia, para seguir viva y no cansar al público, ha tenido que adaptarse e ir por una narrativa bastante diferente, la cual ha sido recibida de muy buena manera por los fans y ha resultado ser todo un éxito. Este último ha sido calificado como el mejor juego de toda la saga. Un breve resumen de este sería el siguiente. Kratos, el fantasma de Esparta, tras los acontecimientos de God of War 3, llegó a tierras nórdicas, donde conoció a una mujer llamada Fey, con la que formó una pareja y tuvo un hijo, al cual llamaron Atreus. Tras una serie de acontecimientos, Fey muere, y padre y hijo tratan de cumplir su última voluntad, la cual es llevar sus cenizas a la montaña más alta de los 9 reinos. Pero en el camino se encontrarán una serie de obstáculos que tratarán de impedir que cumplan su objetivo. Esto también es muy importante porque ya empieza a haber empieza a variar la saga, por así decirlo, porque realmente el objetivo de los 7 primeros juegos siempre fue la venganza, y aquí ya tenemos otra motivación mucho más personal e incluso emotiva. Los principales cambios que tiene este juego con respecto a otros son varios, pero los más destacables son los siguientes. El juego es más híbrido que nunca, a diferencia de los anteriores, quienes eran más puros en su género, por así decirlo. Este juego, digamos que no tiene un género definido, por así decirlo. También esto influye en su manera de contar la historia. Sigue siendo un juego lineal, como los anteriores, sigue siendo un juego que, vamos, que vas de punto A a punto B. Uh-huh. Pero ya no tanto, puesto que adquiere elementos de mundo abierto, lo cual nos permite conocer mucho más a fondo la mitología que trata con distintas historias, como por ejemplo la de las Valquirias, la cual he de decir que me parece sumamente interesante. Además, perdona, sí. Cuando hablas de híbrido, ¿te refieres, por ejemplo, a eso, que mezcla mitología griega con mitología claro, nórdica? Claro, no solo a nivel de historia mezcla ambas mitologías y luego a nivel de juego mezcla no es un género puro, por así decirlo, sino que mezcla, coge que si elementos de los juegos de roleplay, coge que si elementos del mundo abierto, luego sigue manteniendo por un lado el hack and slash, entonces realmente es como, digamos, una fusión de distintas cosas. Además de eso, el juego, como ya hemos dicho antes, combina elementos de distintas mitologías, creando así una narrativa interesante y un universo donde todas las mitologías del mundo conviven en una. Algo muy poco visto en los universos fantásticos en general, donde siempre suele predominar un tipo de mitología, que si nórdica, que si griega. La que más recuerdo ahora sería, como así como ejemplo comparativo, sería la novela de American Gods y el universo de cómics de Marvel, donde en el universo de cómics de Marvel efectivamente existen todos los dioses de todas las mitologías. También, más allá de la propia experiencia a nivel de gameplay, el juego nos propone una nueva visión de ciertos conceptos, que digamos que tú cuando has ido jugando a la saga, a medida que la has ido jugando, digamos como que tú ya tienes ciertas mentalidades sobre ciertas cosas que Santa Mónica te ha propuesto durante toda la aventura. Por ejemplo, todos los dioses son malos, etcétera, etcétera, es una de las ideas principales. Pero aquí, por ejemplo, te vuelve a replantear el concepto de el qué es ser un dios, especialmente un dios de la guerra. No diré spoiler, pero hay un personaje que digamos que tiene ciertos elementos en común con Kratos que tú te quedas, wow, o sea, eso no me lo esperaba venir. Y la humanización de un personaje tan destructivo y sanguinario como lo fue Kratos en los anteriores juegos. Literalmente, obviamente eran juegos de hack and slash, o sea, Kratos mató y mató. Y esto a través de su hijo, cosa que a muchos fans, entre los que me incluyo, sorprendió bastante porque no creíamos que sería un elemento que repercutiría en el personaje por ciertas acciones que tuvo en juegos pasados. Pero al final lo hace. Personalmente, el hijo es uno de mis personajes favoritos del juego, aunque todos en general son muy memorables. Santa Mónica ha sabido construir una narrativa donde hasta el NPC que te da una misión secundaria, hasta el espíritu más tonto, o sea, uh-huh, hasta el NPC más tal, al final tú dices, la acabas como cogiendo cariño de lo bien hechos que están. Y realmente es un poco hablar como eso, como una saga que se centraba simplemente en matar, matar y matar, ahora ha evolucionado y ha cogido un camino interesante y explorando conceptos que a veces son necesarios de explorar en fantasía y no en otros géneros. Y esto lo digo ya más a nivel de medios, o sea, a nivel de todos los medios. Como último, me gustaría dar una pequeña opinión del juego. Simplemente decir que es excelente en casi todos sus aspectos. Un 9 de 10 y lo recomiendo mucho jugar. No hace falta jugar a los anteriores juegos para jugar a este. Muy bien, pues muchas gracias por, como siempre, abrirnos estas perspectivas y estas panorámicas, ¿no?, del mundo de los videojuegos y que yo creo que son muy, muy ilustrativas para todos, que bueno, sí que admitimos, ¿no?, tu conocimiento profundo de todos estos universos. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a hablar un poquito de música, ¿no? La sección Sin Ton ni Son, una de nuestras secciones habituales donde hablamos de música de audiovisuales y que ha preparado hoy Javi con música de series. Hola, buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Que he traído ahora tres series con sus tres bandas sonoras principales, que estas tres series son muy, muy notables en nuestros días y que las ha visto la mayoría de las personas. Y quiero empezar por Breaking Bad, que es una serie original de la cadena AMC y que comenzó el 20 de enero de 2008 y terminó el 29 de septiembre de 2013. Sus capítulos tienen una duración de 47 minutos aproximadamente y tiene un total de 5 temporadas y 62 episodios. Esta banda sonora que estamos escuchando está compuesta por Dave Porter. Y ahora quiero hablaros de otra serie que está siendo muy hablada por todo el mundo, que es la llamada Juego de Tronos, y que en su cadena original es HBO. Su duración de los capítulos es de 50 a 74 minutos y su primera emisión fue el 17 de abril de 2011 y continúa hasta nuestros días. Tiene 7 temporadas y 67 episodios. La banda sonora que estamos escuchando ahora mismo está basada en George Raymond. Luego tenemos Walking Dead, que es la siguiente serie que he traído, que Su cadena original es AMC y tiene una duración, sus capítulos, de 40 a 60 minutos. Su primera emisión fue el 31 de octubre de 2010 y tiene un total de 8 temporadas y 115 episodios. Y esta es su banda sonora, la que estamos escuchando ahora. Walking Dead también ha sido una de las series más famosas y su compositor es Bear M.C. Craig. Pues gracias, Javi. Pasamos de este repaso, ¿no?, por la música de series de mucho éxito y bandas sonoras de series muy conocidas, a la última sección del programa de hoy, donde vamos a terminar hablando de cine con Paco y Niveiro, ¿no?, que nos quieren hablar de un director español, ¿no? Muy buenas, Luis. Así es, muy buenas. Os queremos hablar esta semana de Juan Antonio Bayona, el barcelonés de 43 años, la verdad, que me parece que tiene una carrera corta, pero muy interesante, la verdad, hasta el momento. Nos sorprendió en el 2007 con El orfanato, la verdad, que se llevó, aparte estuvo nominado a muchos más premios, pero se llevó el Goya a Mejor Dirección Nobel. Y de ahí pasó a 2012 a presentar Lo imposible, un film, la verdad, que está protagonizado, entre ellos, por Tom Holland, que lo hizo famoso y a raíz de eso es el Spider-Man de Marvel hoy en día. Y fue la película, la verdad, que lo llamó la atención en Hollywood. También protagonizado por muchos más estadounidenses, la verdad. Es un director español, pero que ha trabajado mucho con Estados Unidos. Y la última que hizo, El monstruo vino a verme, hace 2 años ya, en 2016, es una producción totalmente creada en Estados Unidos, la verdad, pero que también tuvo repercusión mundial, y aquí quito eso, sobre todo en España. Y finalmente, Alex, fue lo que le causó que en 2018... Bueno, antes de nada decir que Bayona es conocido por la trilogía que él acaba de hablar, es la trilogía llamada de la maternidad, en la que siempre ha tratado desde un punto a veces explícito y a veces ya implícito la maternidad entre una madre y un hijo. En El orfanato es Belén Rueda, se le pierde el hijo y trata de encontrarlo. Y luego en Lo imposible básicamente es lo mismo. Uh-huh. Es la supervivencia de una madre con un niño a raíz de una catástrofe natural, que es lo que ocurrió, pues el tsunami que ocurrió en aquella ciudad, que no recuerdo ahora. Y luego lo de Muestro bien a verme básicamente es lo mismo. Es una madre y un niño que tienen que luchar contra la enfermedad de su madre, que aceptar más bien la enfermedad de su madre, que es el cáncer. Hasta aquí, pues bueno, hemos comentado esta trilogía de la maternidad. Y bueno, mencionar también que es importante que en las tres películas se ha llevado los Goya, en la primera Mejor Dirección Nobel, como he comentado, sí. Y luego el resto, las dos, Mejor Dirección en general. Y bueno, luego sí que es verdad que Un monstruo viene a verme, he comentado erróneamente que es una producción americana, pero es española, lo que pasa que trabaja con, es como Amenábar, que es española, uh-huh, la película, pero trabaja con actores americanos. Está coproducida por Estados Unidos. Luego también mencionar que lo que fue su debut estadounidense es una serie que sorprende que sea una serie y no una película, se llama Penny Dreadful. No sé si conocéis la serie que se llama Érase una vez, uh-huh, que trata sobre los personajes míticos de los cuentos. Pues esto es una especie de Érase una vez, pero con los personajes de terror. Y yo lo recomiendo, el piloto es el único que dirige él y la verdad es que es una serie interesante, consta de 4 temporadas, creo, es fácil de ver y la recomiendo. Y luego ya por último, que es por lo que suena esta banda sonora de fondo, esto ya sí que es lo que mundialmente pues ha llamado básicamente la atención, y a Spielberg en 2016 le llamó poderosamente la atención. Quizás con Un monstruo bello de verme, sobre todo yo creo con Lo imposible, porque está magníficamente rodada, y rodar con agua, creo que lo dicen muchos directores, para James Cameron en Titanic fue lo más difícil. Entonces yo creo que este señor pues se ha ganado la aprobación de bastantes directores y bueno, pues Spielberg le llamó en 2016, dijo: quiero que dirijas la secuela de Jurassic World, que fue un exitazo la primera, y entonces por eso estamos hablando de él, porque el viernes, el 7 de junio, se estrenará ya por fin la deseada secuela, que no tiene muchas críticas de momento porque no está estrenada, pero uh-huh, la premier que fue hace un par de semanas aquí en España pues Luis Martínez, un crítico bastante conocido aquí en España, la calificó como el resurgir de la saga después de la primera. Entonces yo tengo bastantes ganas, expectativas, altas expectativas con la película. Me encantan los dinosaurios y creo que para mí nunca se van a extinguir porque en el cine seguirán. Y bueno, y Bayona, un director español que haga esta película, me enorgullece. Pues si tenéis ocasión de verla, ¿no? El próximo fin de semana, ¿nos da tiempo a hablar de ella el lunes, el prometido. Último programa? Yo creo que vamos a intentar ir a verla. Que queremos ir a verla, de luego que sí, intentaremos sí, que ir a verla y hablar de ella. Plato hecho, vamos a intentar hablar de ella. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. A ti. Y hasta aquí el programa de hoy, Al Este del Odón. Os esperamos, como siempre, improbables oyentes, la semana que viene.